Aquí arranca en Irola Irratia, no sin problemas técnicos, arranca otro ratito de buena música de Raíz Negra. Siento la tardanza, pero bueno, hay un pequeño problema con el ordenador y no podía comenzar. Pero bueno, como digo, aquí arrancamos. Hoy vamos a tener un programa bastante ligerito porque, bueno, me hallo en un estado de garganta, como podéis comprobar, bastante chungo. Entonces tenía preparado un especial a Billie Holiday por su 99 cumpleaños. Si estuviera hoy todavía entre nosotros, pues tendría 99 añazos. Y bueno, tal y como estoy, he preferido hacer un programa, como os digo, algo más ligerito, en el sentido de que voy a hablar menos. Voy a lanzar unos discos muy chulos de recopilatorios jamaicanos. Y como os digo, va a ser hoy plenamente música, pim pam pum. Vamos a empezar primero con una novedad, el disco de Cosmo Soul, Terra, de este año, que no habíamos pinchado todavía. Y el resto del programa, como os digo, va a ser un popurrí de recopilatorios la mar de interesantes jamaicanos. Uno de ellos sobre Studio One, Scorcher volumen 2. Otro de versiones de soul a ritmo jamaicano. Y otro también que incluye varias versiones de clásicos del funk, del soul y de estos sonidos yankees que, bueno, que importaron y de los que se nutrieron estos artistazos jamaicanos. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Bienvenidas, bienvenidos, esto es Sonidos de Ébano. Mais simples nessa vida. Muy bueno. Sí, señora, este disco Terra del grupo Cosmo Soul, este grupo tan prometedor que sonó varias veces en Sonidos de Ébano con su primer trabajo, Sunrise, pero que sin embargo todavía no habíamos disfrutado de su nuevo disco publicado a principios de este año. Para quien no lo conozca, Cosmo Soul es un quinteto afincado en Madrid y está formado por la cantante Alana Sinkey, una joven muy talentosa, está portuguesa, con raíces en Guinea-Bissau, el baterista nigeriano Akin, al bajo, el madrileño Pablo Sanz, desde Argentina Abel Calceta a la guitarra y a los teclados Sergio Salvi, desde Italia. Parece una, como ya dijimos alguna vez, una torre de Babel musical estupenda, un grupazo joven y cargado de talento, que por cierto pudo producir este disco gracias al apoyo de la gente que colaboró con ellos a través de una campaña de mecenazgo, ¿no? El llamado crowdfunding. Y seguimos degustando este nuevo trabajo, Terra, del que vamos a escuchar el tema The Legend of the Fish. The very first man fished the very first fish out of the water. It started to shriek. The man couldn't stand such a sorrowful noise back, but helped his son by taking its voice. Suddenly the fish stopped its frightened cry, kept moving its mouth without any sound. The man was surprised by the mysterious magic spell. Who would tell? Fish shall sigh no more. Man rule the world. Man ruined the world. Man rule the world. Man ruined the world. This was the story told by the very say genial este nuevo trabajo, Terra de Cosmos Soul. Ahí sonaba la canción The Legend of the Fish. Cosmos Soul es un grupo muy activo, ya os digo, son muy jóvenes, tienen mucho talento, muchas ganas y están todas las semanas por allí por Madrid, si no me equivoco, en la Sala Barco, haciendo una jam todos los domingos, creo que sigue así. Y bueno, os metéis por ahí en su web, en su Facebook y veréis que están muy activos, no os lo perdáis. Y como os decía, después de presentar este nuevo disco de Cosmos Soul, el resto del programa va a estar dedicado a tres recopilatorios de música jamaicana, de versiones también de clásicos del soul y del funk norteamericano, versionados por grandes artistas jamaicanos. El primer disco es el recopilatorio Studio One Scorcher Volumen 2, un recopilatorio del copón que os recomiendo ya mismo. Bueno, sabréis, imagino, todos y todas, pero por si no, el sello Studio One es un sello jamaicano indispensable. Algunos lo llamaban el Motown jamaicano. Lo creó Clement Coxon Dodd a finales de los 50 y estuvo activo hasta los 80. Y nos trajo joyitas como esta que vamos a escuchar ahora, del trombonista Bing Gordon. El tema se llama Joe Grazer. We'll be right back. Qué bueno este Cousin Joe Part 1 de Sugar Belly. Un temazo de un recopilatorio que, como os digo, merece muchísimo la pena. Está cargado de joyitas, en parte olvidadas, del sello jamaicano Studio One. El recopilatorio, como os he dicho, es Studio One Scorcher Volumen 2. Está editado por el sello inglés Soul Jazz en el año 2006 y tiene pues estas temitas tan ricos de reggae, de ska y de dub. Y vamos a cerrar con una tercera canción para que os hagáis una mejor idea de lo que contiene este trabajo. La canción se llama Father Forgive Him y el autor, bueno, autor, compositor es el gran Cedric Brooks. Seguimos con este programita dedicado a buenos sonidos jamaicanos, a estos tres recopilatorios que os he comentado. Vamos a abrir ahora otro de estos recopilatorios. Cerramos el Studio One Scorcher Volumen 2. Lo dejo por aquí. Y ahora nos vamos con otro de ellos, otro de los que he traído. Se llama Darker Than Blue, Soul from Jump Down, de 1973 a 1977. Es una compilación que se lanzó en el 2001 por el sello inglés PK, si no me equivoco. Sí. Y bueno, contiene temas clásicos del soul y el rhythm and blues, pero grabados por artistas jamaicanos. Tiene un montón de versiones a ritmo jamaicano que vamos a disfrutar ahora mismo. Y vamos a abrir con el tema Baltimore, escrito por Randy Newman y popularizado por la grandérrima Nina Simone, que todos y todas conocéis seguro. Pues este tema Baltimore fue versionado por el grupo jamaicano The Tamlins y sonaba así. Estupendo. recomienda esta versión Baltimore de el compositor norteamericano Randy Newman, que grabó originalmente en el año 77 y bueno, fue popularizado por Nina Simone un par de años después, y al año siguiente el grupo jamaicano de Timelimbs, los que hemos escuchado, pues versionaban este tema. De Timelimbs es un trío jamaicano de dub y de reggae que hicieron de grupo de acompañamiento de muchos artistas grandes de la época y bueno, de la historia de la música jamaicana, como Peter Tosh, Delroy Wilson o Pat Kelly, y estuvieron muy activos durante los 70. Esta versión era de principios de los 80. Y vamos a seguir con este recopilatorio tan rico, Darker Than Blue Soul from Jump Down. Vamos con otra versionaza del grupo Los Spinners. Bueno, de Los Spinners es la canción original, y la versión que vamos a escuchar es de otro enorme, Alton Ellis. ¿Qué os voy a decir de él? Pues nada, vamos a disfrutar de su voz con el tema It's a Shame. Mess around with the man, it's a shame. The way you hurt me, it's a shame. The way you mess around with the man, you're like a child at play on a sunny day with your play toy that you throw away. It's a shame. Mess around with the man, it's a shame. You play with my emotions, it's a shame. The way you mess around with the man, I try to stay with you, give you love so true. You don't appreciate the love I try to make. It's a shame. Genial, Alton Ellis, este genio del rocksteady, de la música en general, una voz de oro de esta pequeña isla de las Antillas, una maravilla, este Ain't No Sunshine, este It's a Shame de Alton Ellis. Decía Ain't No Sunshine porque la siguiente versión que vamos a escuchar es precisamente esa, la que grabó, bueno, y compuso Bill Withers allá por los mediados de los 70, y poco después versionaría otro de los genios de la música jamaicana, el cantante Ken Booth. Vamos a disfrutar con su versión particular de Ain't No Sunshine. Ain't sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, 'cause she's always gone too long. Anytime she goes away, wondering this time where she's gone, wondering if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, you're gonna leave young thing alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, hey, well, Sonidos de Ébano. Pues ahí sonaba anteriormente ese Gypsy Woman, una versión ritmo reggae de Milton Henry. Milton Henry, un artista muy veterano que por cierto sigue en activo y que este año publicaba con Roberto Sánchez su último trabajo. Ya conocéis a Roberto Sánchez, el productor, compositor cántabro de música jamaicana, que tiene ahí su cueva donde saca unas delicias musicales que bien parecieran sacadas de Studio One, ahí de los años 70 directamente. Bueno, pues Milton Henry versionaba el Gypsy Woman, escrito originalmente por Curtis Mayfield y grabado por los Impressions. Y ahora vamos a abrir otro recopilatorio. El recopilatorio, volvemos con Studio One de nuevo. Esta vez es Studio One Soul. Está publicado desde el 2001 por el sello británico Soul Jazz Records. Y entre ellos nos encontramos versiones tan curiosas como esta de Norma Fraser, la cantante jamaicana Norma Fraser, que versionaba uno de los temas más populares de otra grande, de Aretha Franklin. Vamos con la versión jamaicana del temita Respect. Parece este Respect con esencia jamaicana. Escuchábamos a Norma Fraser. Bueno, he dicho, aunque la versión más conocida quizás de este Respect es de Aretha Franklin, el autor original y el que la grabó primero fue Otis Redding en 1965. Y creo que unos dos años después llegaría la versión de Aretha Franklin. Y seguimos con el recopilatorio Studio One Soul. Vamos con otra... perdón, si me deja la voz, vamos con otra versionaza. esta vez de la mano del cantante Otis Gale, que a mediados de los 70 hacía su particular versión del tema I'll Be Around de los Spinners, grabado originalmente en el 71. Vamos ahí con el amigo Otis Gale. Versión I'll Be Around del cantante Otis Gale, y vamos a seguir con otra versión, esta vez de la mano de Senior Soul y el tema Is It Because I'm Black. Keep on wondering, Lord, why my dreams, Lord. Senior Soul, is it because I'm black? Es porque soy negro. Esta canción originalmente grabada y compuesta por el guitarrista y cantante norteamericano Seal Johnson en el año 1970 en su disco que se titula igual, Is it because I'm black? Todo un himno contra el racismo y la intolerancia. Y seguimos esta vez con la última versión, bueno, la penúltima versión. Esta sigue siendo del recopilatorio Studio One Soul. El grupo que trae la versión es The Eternals y la canción es Queen of the Minstrels, grabado originalmente por otro de los genios de la música jamaicana, Cornel Campbell, en el año 68. Bueno, pues vamos con este Queens of the Minstrels de The Eternals. A ir cerrando este Sonidos de Ébano de esta semana. Hoy me voy a casita a tomarme una infusión de tomillo, miel y limón porque, vamos, he llegado de milagro. Y bueno, vamos a despedirnos ya que estamos hoy con versiones de esencia jamaicana. Nos vamos a ir con una cantante catalana que ha sonado bastantes veces por aquí en Sonidos de Ébano, nos gusta mucho. Ella es Aniki y en su, creo que es su último, su penúltimo trabajo, que se llama Ego, en el que canta, bueno, sobre pases y rhythms de clásicos jamaicanos, pues, pues nos traía ahí en el trabajo una versión de este tema de Cornel Campbell, Queen of the Minstrels, del cual hemos escuchado otro cover de The Eternals. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene con más música de Raíz Negra aquí en Sonidos de Ébano. Sed buenos y buenas si os dejan, y un abrazote de un servidor, José Joaquín Rosillo King. Ahí os dejo con Aniki y el tema Yo.